Amigos, estamos ya de retorno en este último bloque y vamos a dar paso a sus amables llamadas como siempre. Nada más quería avisarles que ya el doctor Maxi Sharapaki va a estar con ustedes a partir de la próxima semana. Yo voy a hacer una pausa, vamos a dedicarnos a otra labor por ahora, pero seguramente con la eficiencia y la cordialidad, ¿no? Y por supuesto la excelente conducción de Maxi Sharapaki van a poder seguir en el programa, siempre tratando de aportar desde estas ondas de Radio San Borja, ¿no? Tratando de aportar a la formación de la opinión pública con insumos calificados, con entrevistas, con análisis, siempre tratando de estar entre los primeros lugares de sintonía y por supuesto contando con el favor y con el respaldo de ustedes, amables oyentes. Vamos a dar paso a la intervención de Rosa de San Borja. ¿Cómo está, doctor? ¡Qué pena! ¿Por qué será usted? Vamos a asumir por ahí algunas funciones que necesariamente exigen, digamos, una concentración de tiempo mucho mayor, lamentablemente. Pero muchas gracias. No, muchas gracias a usted, que nos Bien. Ha instruido, nos ha ayudado. Bueno, muchas gracias. Me encantó escuchar al doctor Julca. ¿Qué pasa? Que generalmente los congresistas, y ojalá que no sea con él porque voy a solicitar una entrevista, porque nosotros, yo soy una pequeña empresaria. Qué bueno. Pero tenemos graves problemas, empezando del Seguro Social, que comete demasiados abusos. Hay una ley en la que dice, imagínese, doctor, dice de que, por ejemplo, si un empresario o un empleador se demora 2 meses en pagar sus cuotas que corresponden, ya pierde todo beneficio de reembolso y de todo. Entonces, se debe revisar esta ley porque no es justo que se nos califique. Si yo me atraso 2 meses o me atrasé en alguna vez 2 meses, tengo que pagar toda la atención que en la que incurren mis trabajadores en el Seguro Social. Se me castiga a pesar de estar al día. Esta ley dice de que no, que ya cuando uno fue moroso, moroso morirá. No puede ser, de ninguna manera. Entonces nos vienen cobranzas, pero que hay que correr y tratar de satisfacer, pero ¿de dónde está el dinero que nosotros pagamos? Bueno, hay gente que se convirtió en morosa por una determinada coyuntura, no necesariamente vinculada con sus propias decisiones o por su propia voluntad, pero sí, es cierto, merecen una oportunidad de poder ponerse en línea y en regla, vamos a decir así. Muy bien, y como hay, por ejemplo, hay mucha gente que sí es viva, que no le gusta pagar y no le gusta contribuir, bueno, pero a todos no nos van a poner en el mismo saco. Entonces no hay forma de poder conversar con nadie ni poder aclarar la situación y se nos hacen cobranzas, pero imagínense, toda la atención del trabajador la pagamos a pesar de estar al día. Es pues algo contraproducente. Así es. Yo le rogaría que cuando ustedes entrevisten, también díganles a los funcionarios que tengan más apertura, porque ¿qué pasa? Que solamente atienden a la gente representativa de los gremios, pero los gremios no manifiestan toda la problemática que tenemos en cada uno de los rubros. Así es. A mí me encantaría ser entrevistada y yo manifestarles, llevar una ayuda a memoria y decirles de cada uno de los problemas, pero no puedo, porque lamentablemente pues no soy un ciudadano común y corriente. Bien, muchas gracias, señora Rosa. Estamos esta vez con Moisés de San Juan de Lurigancho. Adelante, Moisés. Aló, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por el programa y felicitaciones por la apertura que ustedes tienen con los trabajadores, en especial haber entrevistado al señor Mario Guamán. Bueno. Mire, se dice que nuestro país crece, y con Alan García, que nuestro país crecía 5-7%. Ollanta ha prometido a todos inclusión social. Ahora, existen muchos pequeños empresarios que tienen grandes propiedades, grandes riquezas, pero otros pocos, quizás será el caso de la señora, ¿no? Pero la grande mayoría, inclusive, ya los siguen, los asaltan y le roban un montón de dinero, ¿no? Lo que yo quiero ir es al fondo del asunto. Se ha elevado la pensión mínima a 750 soles. Después cada sector, los policías, las enfermeras u otros sectores piden aumento de sueldos. Entonces lo que yo sugeriría es que haya una meritocracia de acuerdo a los años que uno hace de estudio. Por decirle, 750 soles que sea el sueldo mínimo para una persona que no tiene primaria completa o primaria completa. Después, para que el que termina secundaria, para la mayoría de empleados, que ganen el doble, 1.500. Y después, por cada año de estudios, se incrementen 1.500 más. Es así que los que estudian 3 años, que van a ser los guardias, ganarían 6.000 soles. Los que estudian 5 años, enfermeras, arquitectos, economistas, contadores, y todos los que, geólogos, los que estudian 5 años ganarían 9.000. Los que estudian 8 años, sean abogados, médicos, curas, quizás, que ganarían 13.500. Y los médicos especialistas, los posgrados que estudian 11 años, serían 18.000. Eso es porque nuestro país crece y hay un montón de plata, entonces eso activaría el mercado interno. Y yo creo que nuestro país surgiría y sería un aliciente para que en todo nos esforcemos. Bien, muchas gracias al amigo, por supuesto. Estamos esta vez con Alex de San Miguel. Adelante, Alex. Doctor Monroy. ¿Qué tal, qué tal? Qué lástima que se despide del programa. Bueno, esperemos que en algún momento se pueda retornar. Ojalá. Se puede hablar de sus invitados, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mire, escuchaba al señor Modesto Julca y me venía pues a la mente que en el gobierno de Toledo él fue jefe del PRONA y tenía una jefe de personal que era una tal señora Rivas, me parece, que lo acusó de acoso sexual. Aparte, este señor Modesto Julca, que es de Perú Posible, siendo jefe de PRONA, organizó una reunión, me parece, por el Día del Padre, donde invitaron un montón de vedettes, etcétera, y hubo ahí un despilfarro de dinero y también cosas pues que van contra la moral, ¿no? Entonces, mire, estos legisladores, esta gente que llega al Congreso, después nos vienen a hablar de que van a hacer maravillas por nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Ojalá pues que no se relíe, no, esta gente no debe llegar al Congreso, me parece. Por ejemplo, el otro invitado que tuvo, el señor Guamán nos habla de que va a apoyar al gobierno o que también lo critica, pero Guamán siempre apoya a todos los gobiernos. Mire, yo me acuerdo que cuando estaba con Toledo, él era uno de los miembros del directorio de salud y ganaba en esa época 8.000 soles. Ahora último, el gobierno de Lapra ha sido asesor del ministro Alba Castro del Interior y ahora también hace pues sus peliculinas para que lo nombren en algún cargo. Me imagino, por ejemplo, en el salud, usted sabe que un director gana actualmente, hasta el gobierno de Alan García está ganando 18.000 soles. Yo digo, esta gente de los gremios, de construcción civil, de etcétera, etcétera, ¿por qué van a esos cargos que les corresponden a los trabajadores y ganan esos sueldos de 18.000 soles, por ejemplo, en el salud, en lugar de que esa plata vaya a los enfermos, a las medicinas, etcétera, etcétera? Me parece que estos dirigentes sindicales deberían ir por una vocación patriótica, de querer, de amar al país, ¿no le parece? Gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay todo tipo de posiciones y de opiniones respecto a lo que pasó aquella vez que está mencionando el amable oyente, pero seguramente no habrá manera de conciliar dichas posiciones. Estamos ahora con Manuel del Agustino. Señor Monroy, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Señor Monroy, y sobre convenio 69, sobre este problema de agua, todo lo que ha pasado, señor, eso ya habría salido, pero ¿qué es lo que pasa? En la mañana escuché a Luz Salgado, que es el representante de Fujimori, que ellos no están de acuerdo, dice que ¿por qué no están de acuerdo? Dice que tienen que hacer un estudio y todo. Usted sabe que el fujimorista, el señor Roque Benavides, le ha hecho su campaña, le ha dado dinero a Chacón, a todos, se ha salido todos los periodos, todo el mundo sabe. Entonces ellos quieren devolver ese favor, legalmente no quieren aprobar, no quieren saber nada. Eso no puede ser, señor. Ya debe salir, están esperando nuevamente que haya muertos, porque yo soy de Pasco. Usted conocerá Pasco. ¿Cómo ha quedado Pasco, señor? Como dinamitado, señor. Y todos tenemos, mis hijos, no han nacido en Lima, todos tienen plomo, señor. Cuando uno va al hospital, le dicen, usted es de Pasco. Ah, no puede dar sangre, porque tiene plomo, tiene que esperar. Entonces, señor, no vamos a esperar. No estamos de acuerdo que se inversión minera, pero todo bien hecho, bien planificado, respetando nosotros los convenios. Esa es mi opinión, señor Amorón. Bien, muchas gracias, muy amable, muy amable. Antes de de la siguiente llamada, les recuerdo que nuestro amigo y colega Fernando Llamosas estará a partir de lunes a las 6 de la mañana con su voz, como decía Alberto Cuquín, absolutamente exótica, varonil y con mucha presencia, como siempre. Muy bien, Fernando Llamosas, le deseamos la mejor de las suertes, éxitos. Estamos con Ricardo de San Miguel. Aló, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, éxitos, es un nuevo puesto. Estoy notando en el diario El Peruano toda esta semana que se está nombrando a funcionarios que tienen una historia corrupta, que han estado con el gobierno de con Fujimori, con Toledo y con el APRA, y ahora se están reciclando los mismos nuevamente con Humala. Lastimosamente, yo he votado por Humala y no veo cambio, no sé qué está pasando. Tiene que haber una comisión revisora en el partido de Humala que revise y mande a la Contraloría. Esas personas están implicadas en muchos casos delicados. No entiendo qué está pasando. Se reciclan de ministerio en ministerio en ministerio. Ojalá que se ponga coto a esto. Bien, muchas gracias al amigo. Lo único que les podría decir es que no por el hecho de que hayan laborado en anteriores regímenes o administraciones, eso pues los descalifica, no me parece. O sea, digamos, poner a todos en una misma bolsa, en un mismo saco. Sí hay, evidentemente, algunos casos que están siendo ventilados en los estamentos y las instancias correspondientes, ¿no? Pero creo que las cosas por su nombre y con mucha precisión. Bien, amigos, la última noticia que quería comentarles es respecto al tema de que la presidencia del Consejo de Ministros ha anunciado cambios en el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. Muy importante, habida cuenta el debate de la ley de consulta previa en el Congreso, se dice que se está reforzando la política de diálogo, la estrategia que tiene que ver justamente con la distensión de los conflictos, ¿no? Desatar los nudos de tensión. Esa es una cosa muy positiva, por supuesto, y se ha subrayado que la nueva estrategia consistirá en establecer equipos que irán a las regiones en las que ya existen varios conflictos. Hay que recordar siempre, primero problemáticas, se resuelven las problemáticas, entonces los conflictos serán menos frecuentes, y si no se resuelven los conflictos, como ha ocurrido en los últimos 5 años, entonces podrían estallar las eventuales crisis. La proyección de crecimiento del Perú para este año está aproximadamente 6,4% y es el doble del crecimiento estimado para el incremento mundial, que es de más o menos 3,8%. Entonces, tenemos herramientas y tenemos un escenario en el que podríamos estar capeando una segunda crisis global. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Entonces, Javier Monroy les da las gracias, por supuesto, por su amable sintonía, y en algún momento estaremos reiniciando esta relación. Gracias.